sé. Omardavila.com. Atención, aquí viene la música nueva, nueva, nueva. Está en la mira. Te inventé, fuiste un sueño nada más. Mírame, sin ti empecé a volar. Mírame, tu adiós me llevó donde nunca creí llegar. Mírame, desde que te perdí soledad que sentí hasta el final. Yeah. Tu adiós me llevó donde nunca creí llegar. Mírame, desde que te perdí me volví a encontrar. Desde que no estás. Estas son canciones que ya están en la programación de algunas estaciones de radio en el país. Y bueno, pues cada vez la están programando más y más y más. Algún día va a ser una de las 20 canciones más tocadas en todo el país. Y ahí va a salir ya en el top 20 como una de los 20 mejores. Ya vuelvo después de una pausa, no se muevan. Escucha todo.